Zalatari bat behar genuen. Orduan, aukeratu dugu zerkin. Gu zalatzeko, bai, kuriosoa dela, ezta? Baina hori, bera dakien ez nola ibili garen azken amairu urtetan, bera da igual oberena jakiteko ze egiten ibili garen azken amairu urtetan. Eta gu zalatzeko. Orduan, baina eguna da, irakurri prentxaurekoaren nota, gero zerminek bebai zerbait esango dau. Bueno, xiko, epaitekiko baten aurrean gaude, definizioz, justizia ematen den tokian. Ba, ikus dezagun, nolakoa den justizia hau, gure burua delitu baten errudun izatera behartuta ikusten dugunean. Kukutzako asanbladak eta erabiltzaileak, elkartasunean eta kooperatibitatean oinarritutako proiektu bat eraikitzearen errudunak izan nahi dugu. Iniziatiba kulturalak, udal laguntzarik gabe garatzen dituen auzo baten parte izatearen errudunak izan nahi dugu. Errekalde eta Bilboko bizi kalitatean laguntzeagatik errudun izan nahi dugu. Baina dirudienez, gu, hau guztia izatea nahi ez duen baten bat dagoela ematen du. Eta horrexegatik ez dugu denuntzia baten aurrean babesteko aukerarik izan. Ez gara existitu. Ez gara epailearentzat existitzen, amairu urtetako aktibitate publikoa eraman da ere. Udalarentzat, zero kostuan lortutako auzoarentzako hornikuntzan, dirua eta esfortzua handia inbertituta ere. Nahiz eta sormenerako lehendabiziko fabrika edukita ere. Eusko Jaurlaritzak azkenaldian sustatzen dituen bezalako zeak. 5.000 atxikimendu, 200 autoinkulpazio, eta YouTube-en 13 egunetan gure bideoan 17.500 bisita jasota ere ez gara existitzen. Errekaldeko auzoa kukutzarekin dago. Horrela seinalatzen dute leioetako banderolek, balkoietako pankartek, azken asteetan jasotzen gabiltzan animoz beteriko hitzek. Eta honela ere ez gara existitzen. Autoinkulpazio ekintza honekin, gure proiektuaren izaera kulturala azpimarratu nahi dugu. Bai, epaileari zein kukutza ezagutzen ez duenari, gutxi batzuk izango direnak. Kukutzak duen garrantzi soziala argi geradakion. Era berean, argi utzen nahi dugu kukutzaren desalojoa eta eraistea, ez dela Errekaldeko auzoak dituen arazoen aurrean inongo irtenbidea. Errespetu falta larria dela, erakundeen aldetik, higiezin espekulazioan diharduten enpresen interesak auzoaren beharren gainetik gainjartzea. Jakin badakigu, erakundeek irtenbide errealak topatu ditzaketela. Horretarako, borondate politikoa besterik ez dela behar. Izan ere, hirigintza arloan hainbat adituk honen bideragarritasun teknikoa bermatu dute. Honako hiru puntu hauek argi utzi nahi ditugu. Eraikinarentzat irtenbide bat nahi dugu. Izan ere, kukutza proiektua fabrika honen ezaugarriei estuki lotuta dago eta beste tokiren batean ez litzateke bideragarria izango. Bi, erakundeek irtenbide baten bila politikoki inplika daitezen nahi dugu. Negoziatzeko prest egon gara eta horretan jarraituko dugu. Ez gara kukutzatik joango eta holako eraiste batek Errekalden eragin dezakenaren ardura konponbiderik topatu nahi ez duenarena izango litzateke. Eskerrik asko. Nos encontramos a las puertas del juzgado. Un lugar donde por definición se imparte justicia. Pues veamos cuán retorcida es la justicia que hemos llegado al punto de necesitar ser culpables de un delito. La Asamblea y usuarias de Cucucha queremos ser culpables de haber construido un proyecto basado en la cooperación y la solidaridad. Queremos ser culpables de tener un barrio que desarrolla sus propias iniciativas culturales sin necesidad de asistencia municipal. Queremos ser culpables de contribuir a la calidad de vida de Recalde y Bilbo. Sin embargo, parece que a alguien no le gusta que queramos ser todo eso y por tanto no hemos tenido opción alguna de defendernos ante una denuncia. No hemos existido. No existimos para el juez, pese a llevar 13 años de actividad pública, haber invertido esfuerzo y dinero para lograr unos equipamientos para el barrio a coste cero del ayuntamiento, pese a tener la primera fábrica de creación como las que ahora se están promoviendo por el gobierno vasco. Haber obtenido más de 5.000 adhesiones, 200 autoinculpaciones y 17.500 visitas en nuestro vídeo de YouTube en tan solo 15 días. Todo el barrio de Recalde está con Cucucha. Así lo señalan las banderolas en las ventanas, las pancartas en los balcones, las frases de ánimo que llevamos recibiendo las últimas semanas. Y aún así no existimos. Con este acto autoinculpatorio queremos remarcar el carácter cultural de nuestro proyecto, para que ni al juez ni a nadie que no conozca Cucucha, que seguramente serán pocos, le quepa la menor duda del peso social que la acompaña. Asimismo, dejamos claro que el desalojo y consiguiente derribo de Cucucha no es ninguna solución a los problemas de Recalde. que es una falta de respeto gravísima por parte de las instituciones al permitir que los intereses de empresas dedicadas a la especulación inmobiliaria estén por encima de las necesidades del barrio. Sabemos que las instituciones pueden aportar soluciones reales, solo es necesaria voluntad política, ya que numerosos técnicos urbanistas han avalado su viabilidad técnica. Dejaremos claro los siguientes puntos. Primero, que queremos una solución para el edificio, ya que el proyecto Cucucha está estrechamente ligado a las características de esta fábrica que no serían posibles en otro lugar. Segundo, que queremos que las instituciones se impliquen políticamente en la solución. Hemos estado y seguimos estando dispuestas a negociar. No nos vamos a ir de Cucucha, y toda la responsabilidad de lo que un posible derribo pudiera desencadenar en Recalde será de quien no ha querido encontrar soluciones. Es que arriesgo. Egunon. Egunon denori, tokatu zait kasu honetan salatzearen papera betetzea. Salatu nahi dudalako Kukutza amairu urte hauetan bilakatu dela autogestioz eramandako gunerik importantenetako bat. Hori erakutsi digute. Bestaldetik, 15 urtez ere, 13 urtez barkatu, eskaini digutelako ere bai musikarioi, sortzaileei ere bai, kulturgileei espazio bat. Beti irekita egon dira ateak eta horregatik ere bai salatu behar ditugu Kukutzakoak. Eta hirugarrenez ere bai fabrika huts bat zena bilakatu dutelako inoiz Euskal Herrian igual egon den sortzaileen fabrikarik handiena. Horregatik ere bai, salatzeaz gain antolkupatu egin naiz, esanez hori delitua bada, nik ere bai okupatu dudalako Kukutza. Me ha tocado el papel de denunciar a la gente de Kukutza, quizás porque durante 13 años se han encargado de demostrar que es posible también desde la autogestión llevar adelante un local ofreciendo toda la oferta cultural que han estado programando durante todos estos años. En segundo lugar, porque durante 13 años nos han abierto las puertas a todos los músicos, la gente que hemos ido trabajando alrededor de la cultura, a toda la gente que teníamos algo que desarrollar, siempre hemos tenido la opción de poder acudir a ellos. Y en tercer lugar, porque de una fábrica vacía han construido quizás la fábrica de creadores más importantes que ahora mismo hay en Euskal Herria. Por eso, además de denunciarles, también me autoinculpo, porque si todo esto es delito, pues yo también quiero decir que yo también he ocupado Kukutza con ellos. Es que ricasco.